perdón, vamos a charlar con Pepo Sanzano en la presentación de el mes de mayo teatral, ¿verdad? Algo así. Pepo, muchísimas gracias para la radio de la Sierra por estos minutos. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la radio. Sí, estamos en el 22 mayo teatral, ya, y vamos a hacer la apertura con la obra Norma y Teté, las bodas de plomo, que es la tercera de la saga de Norma y Teté, y bueno, es una obra que tiene muchísimo humor, muchísima ternura, y que pega en el común de la gente porque es como muy tierna como para poder ver, y es una obra para todo público, y estamos muy felices de haber sido convocados para esta apertura del mayo teatral. Recién decíamos en la conferencia que va a ser un mes cargadito, una agenda bastante cargada en distintos horarios. Sí, sí, hay de todo. En las tres salas independientes que tiene la ciudad de Tandil en este momento, que son Bajo Suelo, el Club de Teatro y Lupa, hay funciones. Ayer estábamos hablando con Marcela y ellos tienen en la sala de ella, que es una doble sala, 19 funciones para el mayo teatral, más otras funciones que quedaron por fuera del mayo teatral. O sea, hay muchísima actividad en este mes que ya se está haciendo como tradición de poder estar más cerca del teatro. Recién al finalizar la conferencia hiciste su mención a un detalle que no es menor. Nos gustaría que le digas a la gente qué habla de los artistas tandilenses. Sí, claro, porque es tradición que haya obras, pero muchas veces son de otros autores. Y cada vez son más las obras de autores tandilenses que se muestran durante el mayo. No solamente obras de autores, sino que son obras también hechas como creación colectiva, de grupos tandilenses. Que bueno, eso es un orgullo grande por la gran actividad cultural y teatral que tiene nuestra ciudad. Pepo, muchísimos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, los invitamos sábado 6 a las 21, las entradas las pueden retirar a partir de hoy de 10 a 14 y de 16 a 21 en el Teatro del Fuerte. Muy bien, muchas gracias. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Norma y Teté, que es una comedia desopilante, relata digamos los vaivenes maritales entre Ángel Teté Molina y su mujer Norma. Claro. Ángel Teté Molina, el personaje de Pepo Sanzano, y Norma es Marcos Casanova. Claro. Norma es Marcos Casanova. Bueno, así que recién fue la conferencia de prensa de presentación, Rubén. Recién acaba de terminar, sí. Bien. Buenísimo. Gracias, Rubén. Nos encontramos. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la presentación del Mayo Teatral, 22ª edición del Mayo Teatral, en el Teatro del Fuerte, entonces.